El siguiente programa no debe ser escuchado ni siquiera por adultos. Si usted se considera entre sus 8 oyentes, le aconsejamos consultar con su padre o representante. Resolución 710 de Radio Capital. Y ya con ustedes, Rueda Libre, con los poetas del desastre, Zapata y Gretarolacho. Bueno, chicos, mira, aquí nos escriben. Y yo sé que Zapata es el otro hermano, y yo en estas cosas no me meto, pero te voy a poner el siguiente problema dirigido a los hermanos Rueda Libre. Dice así: distinguidos hermanos, mi problema es el siguiente. Quiero que ustedes me resuelvan y me ayuden a orientar. Desde hace algún tiempo vengo confrontando problemas en mi casa. Todos los negocios que me propongo hacer se me vienen abajo. Quiero mucho a mi esposa, pero estoy confundido ya que hay una vecina mía que me dijo que mi esposa me engañaba. Pero yo no he podido creer. Le he montado cacería con un revólver. Donde la llegue a encontrar con alguien, soy capaz de matarla. Atentamente, su esposo confundido de Caracas. Hazme el favor, encargarte de esta consulta. Yo no tengo. Yo voy a tratar de comunicarme con el más allá. Déjame concentrarme. Me pongo los dedos aquí en la frente para decirle lo siguiente. Señor Carmelo Mesa, le comunicamos que su caso es delicado e hizo bien en escribirnos, ya que su esposa en ningún momento le ha tenido ningún amante. Lo que pasa es que la señora Marjorie Flores es una santera y ha vivido enamorada de usted. Le hizo un trabajo para arruinarlo y luego se enamorara de ella y usted abandonara a su esposo. Visítenos aquí en nuestro templo de consulta en Radio Capital, pero por favor no venga por las tardes porque Napoleón Bravo y Nelson Bocaranda se están haciendo pasar por hermanos Rueda Libre y ellos solo son unos farsantes. Yo, a mí me consta que eso es así porque lo sorprendí infraganti el otro día que vine de invitado al programa de Napoleón y estaba una señora con la cuestión de la consulta. Yo solo reclamé, pero no te metas tú porque el otro hermano no eres tú, sino Zapata. Las 2:14 minutos. A la una Napoleón. Con Piero está José Cherkasky, que es la otra mitad de Piero, de las canciones de Piero, porque desde hace 20 años componen las canciones juntos, desde mi viejo hasta hoy. José, debe ser absolutamente insoportable y aburrido estar 20 años con una misma persona, pero debe tener también sus cosas muy positivas. Eso lo de ustedes como un matrimonio ya. 20 años juntos. Tenés razón. Y además viajando juntos. Tenés razón. Lo voy a reconsiderar a partir de hoy. Habla de las cosas positivas y negativas de estar 20 años juntos. No, yo te hablaría de las cosas positivas. O sea, pero primero las negativas, las positivas sí. Se refuerzan más viendo con las negativas. No, yo te digo, mira, las cosas negativas fueron al comienzo. O sea, al comienzo en el sentido cuando uno no tiene claro el rol de cada uno. O sea, además Mi Viejo fue una canción que tuvo un éxito tan repentino y además haber hecho la primera canción, en mi caso, sin ninguna experiencia, te desubica, te descoloca totalmente. Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. A la una Napoleón. Media cuartilla editorial, con la opinión de nuestro departamento de prensa. Hoy hacen exactamente 5 años que por no tener ningún tema para ese día, les dije que iba a hablar de mí. Algo se presentó y no lo hice. Pero hoy, aunque llegara a presentarse algo, sí voy a hacerlo, por una razón muy personal. Para empezar, les diré que hoy yo no debería estar aquí, ya que nuestro contrato colectivo me da libre el día, porque hoy, 12 de agosto, es mi cumpleaños. Y son 75, que no son conchas de ajo, como se decía antes. Y casi sin querer, mire uno, cuando se llega a esta edad, uno comienza a repasar lo vivido para encontrar lo positivo o negativo que se haya hecho y con sinceridad entonces decidir si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. De verdad creo que lo he hecho bien, puesto que algo dejo. En particular, me siento satisfecho de haber logrado lo que me propuse. Quise ser actor y resulté un buen alumno para los magníficos maestros que tuve, que sintieron el orgullo de haberme tenido como alumno. Como es el caso de mi padre y amigo, Héctor Hernández Vera, que un día me dijo, voy a hacer de ti un actor. Y luego tuve el placer y el honor de dirigirlo a él. O del gran Rafael Briceño, de quien aprendí todo lo que pude, todo. O de ese inmenso negro que es Tomás Enríquez, quien me regala la hermosa mentira de decir que soy el mejor director que él ha tenido, cuando la realidad es que él es el mejor de todos, sin duda alguna. Dejé la carrera de actor al comenzar en Radio Capital, y de eso hacen ya 34 años. He tenido aquí excelentes compañeros, excelentes de verdad, como el travieso Napoleón Bravo, a quien quiero entrañablemente, o como todos quienes me han acompañado en este noticiero que ustedes afortunadamente escuchan siempre. En esto del periodismo, que comencé al apenas llegar a los 16 años, me hice y cumplo el compromiso de decir siempre la verdad y sin irrespetar nunca a nadie. Por eso me enorgullece decir que aunque ellos no sean míos, yo he sido amigo de todos los presidentes. Porque amigo no es el que alaba siempre, no, sino el que señala lo bueno y lo malo, buscando el bienestar de todos. Y a todos les he señalado sus errores y destacado sus realizaciones, como me gustaría también poder señalárselas a Hugo Chávez, en lugar de criticarlo como lo hago. A pesar de que gracias a este ACB, que por poco no me llevó de la tierra, sigo teniendo el apoyo y el respeto, igual que el cariño, de todos mis compañeros, que a veces me soportan unos arranques que nacen de la experiencia, del cariño mío, de lo vivido. Bueno, a todos ustedes, amigos, gracias. Muchas gracias, de verdad, por permitirme seguir importunándoles en sus hogares, hasta que Dios quiera. Capital, oigo Radio Capital, 710.